época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. No es cierto que la historia se repita siempre, dice Marcos Peña. Cuando los funcionarios empiezan a negar insistentemente algunas cosas, esas cosas indefectiblemente se terminan dando, ¿no? Yo no soy de los que piensen que... en principio soy de los que piensan que el que diga qué va a pasar en el corto plazo en la Argentina lo hace jugando a la lotería, digamos, ¿no? Sin demasiado sustento. Pero a mí me da la sensación de que hay como una... En un grupo de gente importante, digamos, masivo... que no vemos con buenos ojos al gobierno de Mauricio Macri, hay como un intento de autoconvencimiento de que pronto se viene un estallido. Y la realidad es que, al menos por ahora, no aparece un esquema de movilización constante como el que se vivía previo al 2001, por ejemplo, ¿no? En el 2001 vos te encontrabas con que estaba todo hecho pedazos, pero además... había un montón de gente todos los días saliendo a las calles por diferentes circunstancias. Es cierto, hay movilizaciones. Hoy, de hecho, mientras hacemos este programa en la ciudad de Buenos Aires, hay dos movilizaciones importantes, una en el Congreso contra el tarifazo y otra que se hizo entre el Palacio Pizurno, el edificio del Ministerio de Educación de la Nación, y... hacia la legislatura porteña por la cuestión de la UNICABA. Y la verdad es que uno tiene como la sensación de que falta un montón todavía de camino para recorrer para un posible estallido social. Que la mayor parte de la gente todavía está nerviosa en sus casas, digamos, ¿no? Está inquieta en sus casas y con la inquietud hogareña, nada más no se cae un gobierno, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que están pasando montones de cosas que con las que podríamos hacer programas todos los días de muchas horas sin repetirnos entre todos los que hacemos la radio aquí, ¿no? De hecho, nosotros también, a nosotros nos está pasando, nos pasa, que hay como una especie de sobreinformación, una sobredemanda constante de difusión, ¿no? Como que todo el tiempo nos llegan cosas que diría que estamos consiguiendo abarcar, cubrir un 40 o un 50% de las cosas que nos llegan. Y nos agarraron bien parados, digamos. hace muchos años estamos laburando, somos muchos y muchas, entonces podemos decir que la piloteamos dentro de todo. Así todo, la demanda de difusión es grande y nos cuesta un poco a veces cumplirla. De todos modos, hoy el programa que nos planteamos nos va a llevar hacia lo informativo, pero también nos va a llevar hacia lo reflexivo. Tenemos la idea de reflexionar respecto a algunas cosas que están por venir, que están demasiado cerca y que seguramente van a ser utilizadas por el gobierno para intentar correr un poco el eje y que lo informativo no sea tan, tan denso, ¿no? Que se pueda correr un poco la información de esto que sucede todos los días, que vos ves todos los días en los medios, amigos y no amigos del gobierno, porque los amigos tampoco pueden evitar hablar del dólar y de todas las cuestiones que tienen que ver con la corrida económica y esas cosas. Hay un gráfico muy interesante, no te lo vamos a pasar por radio el gráfico, pero es tan fácil, además de interesante, que te lo puedo contar tranquilamente, que mandó la gente del negro Eduardo Suárez, la gente de la convocatoria Segunda Independencia, que dice, mirá, el circuito de la guita, veamos cómo entra y cómo sale la guita en este simple cuadro. Primero, las grandes corporaciones o grandes inversores ingresan dólares a la Argentina, pero no para poner una fábrica. Segundo, venden esos dólares que obtuvieron explotando y saqueando acá y en otros lugares del mundo, venden en la Argentina esos dólares y entonces tienen millones y millones de pesos. Con esos pesos tampoco ponen una fábrica. Lo que hacen es comprar bonos que emite el gobierno de Macri. Esos bonos, que se llaman Lebacs, dan un interés del 25% anual. En poco tiempo hacen una tremenda fortuna. Luego venden esos mismos bonos y tendrán muchos más pesos que lo que tenían porque los venden con un 25% de más del precio de compra. Con esa fortuna en pesos vuelven a comprar dólares y por lo tanto tendrán mucho más dólares que los que trajeron. Y así en poco tiempo estos dueños de la humanidad se alzan con una fortuna dejando más miseria. Lo más probable, además, no lo dice el cuadro, pero también sucede, es que esos dólares después se van otra vez hacia el extranjero, ¿no? Con lo que se genera allí un gran problema después financiero en la Argentina. Bueno, así estamos, che. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Que está tranquilo en la mata. Si y comparto que hay que controlarla, es más, estoy por la exención impositiva. De muchos que donen, porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. En

que hay que no permiten que esto se haga? Esto es lo que debería preguntar. Nosotros, la vara nuestra es la misma. Creo que los que están agrediendo al pueblo de General Alvear es el gobierno provincial. Allí estábamos escuchando entonces una parte de una conferencia de prensa que se realizó en General Alvear. Los que escuchabas son Pilar Castilla y Miguel Rodríguez, que estaban dando cuenta no solo de esta historia que nos parece que está bueno recorrer, digamos, el fracking no lo inventó el gobierno de Macri, y a la vez esta otra cuestión que tiene que ver con lo que sucede siempre que hay un levantamiento social por causas ligadas al medio ambiente, o en realidad lo podés aplicar a cualquier otro caso, donde las referencias públicas o los mismos vecinos y vecinas que salen a la calle empiezan a ser, digamos, perseguidos a través de los medios tradicionales, señalados a través de los medios tradicionales por el poder de turno. Mirá, allí se preguntaba el vecino de General Alvear, Miguel, se preguntaba hasta dónde llega esta historia, ¿no? Y bueno, esta historia llega a que la primera imagen pública de Macri, después de pedir el crédito o anunciar que se sentaban a negociar con el Fondo Monetario Internacional, fue con Cornejo, con el gobernador de la provincia de Mendoza. Claramente esa política de Estado de, digamos, apoyar y, más que apoyar, impulsar, digamos, todas este tipo de cuestiones que van contra el medio ambiente, la minería a cielo abierto o la utilización del fracking para extraer petróleo y gas, claramente es una política de Estado que se sostiene más allá de los pasos de los gobiernos, y en todo caso sí hay una diferencia que va por lo económico, ¿no? Se le sacan retenciones a las empresas mineras y esas cuestiones, pero el modelo, como te decimos habitualmente, lamentablemente no está en discusión y ahora está menos que nunca en discusión. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida. Nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque a usted le conviene. Ni aunque mi declaración me condene. No sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que sea la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga. En estos días se dio a conocer a través de los compañeros y las compañeras de Radio Sur, que es una radio que funciona en un barrio popular que se construyó a través del Movimiento Territorial de Liberación y que tiene una radio, esto es el barrio de Parque Patricios, tiene una radio que sale al aire, que es Radio Sur, que Edesur les cortó la luz, y además de cortarle la luz, al cortar el servicio eléctrico, dejó sin agua a todo el barrio porque hay allí una suerte de bomba que funciona proveyendo de agua a la gente que vive en esas viviendas. Radio Sur todavía está afuera del aire. Edesur dice que no va a solucionar el inconveniente todavía. Y es un gran problema, no solo por lo que implica que una radio no esté al aire. Sostener una radio con un transmisor y una antena al aire es un montonazo de consumo de electricidad, ¿no? Digamos, a nosotros se nos hace difícil pagar la factura de la luz y no tenemos antena y equipo transmisor que funciona a electricidad. Digamos, somos una radio online, con lo que el gasto es más acotado, pero así todo se nos hace complicado sostener que la radio esté al aire las 24 horas. Imagínate los valores que se manejan cuando vos tenés que bancar la salida al aire de un transmisor para que se pueda escuchar a través de las radios. Entonces, es gravísima la situación, no solo por lo que sucede con Radio Sur, sino también por el hecho de dejar sin agua a los y las vecinas de ese barrio. Hay una ley que prohíbe el corte del suministro del agua. Vos podés, si estás en una casa, si es lo que ellos llaman un edificio residencial, vos podés dejar de pagar las facturas, te podrán cobrar todos los intereses del mundo, pero de ninguna manera podés, te pueden cortar el agua, ¿no? Eso está prohibido. Claro, aquí la cosa es que el corte del agua viene a través del corte de la luz, ¿no? Entonces habrá que ver qué se puede interponer judicialmente allí para que al menos se restablezca el servicio para la gente que se quedó sin agua. Pero por supuesto, además también lo que exigimos desde aquí, además de enviar nuestra fraterna solidaridad con quienes hacen Radio Sur todos los días, es que la radio pueda volver a emitir su señal al aire para los vecinos de ese barrio y para los alrededores, y también a través de internet como lo hacemos nosotros. Es grave la situación y uno supone que se va a multiplicar, porque a muchas radios les va a pasar esto de no poder pagar los servicios de electricidad después del tarifazo, y si el tarifazo sigue vigente como todo indica, ¿no? Así que la cuestión es grave por ese lado. Hoy es el día del cumpleaños de Facundo Jones Walla. Está cumpliendo años en el penal de Esquel, donde está esperando, vaya a saber cuándo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trate la causa de lo que por ahora es en primera instancia su extradición a Chile, y que ahora, ante el recurso que presenta la abogada de Facundo, Sonia Ivanov, la Corte Suprema debe ratificar el bloque o el ratificar la extradición o no ratificar la extradición. Cumple 32 años, me marca Nati, Facundo Jones Walla, y los está celebrando, no sé, allí en el penal de Esquel. Hoy recibió la visita de su mamá, de Isabel Walla, y también de otros familiares e integrantes de la comunidad, y también estuvo en la audiencia del día lunes. Vos te acordás que en este mismo programa, la semana pasada, hablamos con Soraya Maiconio y ella nos contaba lo que había sucedido hacía unos instantes, que era el incendio del puesto de de vigilancia, digamos, allí en la LOF, en Resistencia Cuyamen, y lo que nos contaba era que ella vinculaba esa situación que se había dado con el incendio a una audiencia que se iba a celebrar el lunes en una causa que Benetton les inició a través de una de sus empresas, por supuesto, a 7 integrantes de la LOF en Resistencia Cuyamen por abigeato, que es robo de ganado, y por la usurpación de las tierras. El fiscal Oro pidió en la audiencia del lunes, en la que Facundo estuvo presente, primero se había dicho que no le iban a dejar ir, pero después lo trasladaron y lo llevaron y estuvo presente en la audiencia. Hay unas muy buenas fotos de Roxana, de fotografía, del colectivo Fotografía Pedal, dando vueltas por allí en Facebook. En esa audiencia, el fiscal Oro, que no es un fiscal muy amigable, como casi ningún actor de la justicia allí en esa provincia, pidió que se retiraran, retiró los cargos, digamos, retiró la acusación como representante del Ministerio Público Fiscal por la causa, por las dos causas, por el abigeato y también por la usurpación. Benetton retiró la acusación por el robo de ganado, pero mantiene la acusación por lo que considera es la intrusión en tierras que le pertenecen. Y ahora el que tiene que resolver es el juez, lo tiene que hacer en el día de mañana. Mañana tiene que estar esa respuesta y por supuesto vamos a estar atentos. Además es el día que nos toca estar en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que vamos a estar allí atentos a lo que suceda en esta resolución del juez, que puede elevar la causa a juicio oral o puede decir aquí no ha pasado nada. Es muy difícil, realmente es difícil, pero puede pasar, que si no hay acusación del fiscal, el juez decida de todas maneras llevar esa causa a juicio oral, ¿no? En general, el fiscal está para acusar y en este caso ha decidido retirar los cargos. Pero como todavía queda una instancia de la querella, es probable, también podría suceder que el juez se tome de allí para decir, bueno, esto va a juicio oral por usurpación de tierras. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y vamos a charlar con Mirta Israel, lo vamos a hacer seguramente también en el programa de mañana, a propósito de que estamos, entre otras cosas, estamos sorteando 2 entradas para la obra de teatro que está, de la que está participando Mirta, que es, además de activista, es actriz. El último parripollo del país se llama, es la segunda temporada. Se puede ver los domingos a las 20:30 en el Espacio Cultural Urbano en Acevedo 460 de Villa Crespo. Para este domingo tenemos 2 entradas, para eso tenés que ir al Facebook de La Retaguardia y fíjate ahí qué es lo que tenés que hacer. Creo que tenés que poner me gusta. Vos también podés participar, sí, si haces lo que dice el Facebook que hay que hacer, lo dice el Facebook de La Retaguardia. Yo no sé quién maneja las redes sociales. No sé quién maneja las redes sociales de La Retaguardia, así que tenés que entrar ahí, tenés que poner me gusta a la página, que supongo que ya lo habrás hecho, Nati. Tenés que comentar invitando a alguien, nombrando a alguien, etiquetando a alguien para que se entere de la publicación y tenés que compartir. Si haces esas 3 cosas, entras en el sorteo. Te vamos a tratar como una más, pero tenés que hacerlo, digamos, mínimo. Bueno, nos vamos, che. Hoy no nos acompañó Euge, que sigue juntando millas y trabajando, en este caso en Santiago del Estero. Nos vamos a encontrar en algún momento. Ya vas a ver.